vistió como una en agua cancán, porque iba para San Juan, pero a San Juan no llegó. Ya verán lo que pasó con la vieja en el camino. Que de pronto un remolino de viento la levantó y a otro pueblo la tiró como un grano de comino. Pasó por Barceloneta que ni el diablo la veía, la gente no sabía si era un globo o un cometa. Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó. En Oaxaca flocó una media y un zapato, y allá en Camuy hasta el gato huyendo le se escondió. Dicen que se le acercó ella con gran precaución.